empezamos con la gente de Voz Oculta después de que se presentaron aquí en el Festival Cervantino Barroco. ¿Cómo les fue? ¿Cómo sintieron a la gente aquí en San Cristóbal? Uy, pues nos sentimos felices, nos fue muy bien. Difícil el clima un poco, sí, claro, tanto para el público como para nosotros, porque nos llovía en el escenario, pero nos sentimos felices, la respuesta fue increíble. Es difícil a veces presentar un espectáculo a capela en una plaza hacia el aire libre, y sin embargo pues el resultado fue increíble, ¿no? Hasta bailó la presidenta municipal. Sí, bailó la presidenta. Muy contenta y con sus paraguas, muy bien. Claro. Cuando veníamos para acá para su presentación, yo me venía preguntando, ¿cómo le hacen ustedes? Porque es trabajar con la voz, es trabajar con el cuerpo. ¿Cómo le hacen cuando llueve, como fue el caso del día de hoy? Ni modo, ni modo. No, tenemos mucha preparación, preparación como un deportista. Tenemos que preparar mucho la garganta, vocalizar diario y mucho estudio, que ya llevamos muchos años estudiando, no es nada más que improvisado, necesita mucha capacidad vocal para este tipo de ensambles, también mucha flexibilidad, también un solfeo increíble, un oído como el de un violinista, de cuenta así. Claro que extraordinario. Que no contábamos con que lloviera, porque el escenario, bueno, está techado, pero la lluvia entraba de frente, y sí es un factor muy, muy difícil. La gente ya hay una manifestación. Sí, claro. Esa era la música de fondo. Sí, pero bueno, pues para eso estamos entrenados, ¿no? Para poder seguir adelante. A lo mejor, digamos, el tener un ensamble vocal no es algo muy común, no es como decir, bueno, tenemos música tradicional, tenemos tabla, tenemos rock, no es algo muy común, sin embargo, ya lleva 20 años, ¿sí? Para la gente que no los conoce, ¿cómo fue que se creó el ensamble? ¿Cómo fue que empezaron con esta idea? Pues empezamos en la escuela, como estudiantes de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y originalmente íbamos para la carrera de canto, que ahí se enfocaba el canto operístico, pero un poco jugando en los pasillos, empezamos a hacer música mexicana, nos ganó ahora sí que la raíz, y de repente hubo un concurso internacional en Finlandia, nos lanzamos, ganamos un premio, nos empezaron a llamar a muchos festivales en Europa. Dijimos, no, pues esto vale la pena, porque aquí en México era desconocido. Sin embargo, en Europa el movimiento es increíble. Y fue así que empezamos y, bueno, pues ya ves hasta ahora. Mencionaron durante el concierto que ya han estado en otros países, han estado participando en diferentes festivales en Europa, ¿no? Por los países, claro, que claro. Se principalmente en Europa. Pero, ¿qué tan difícil fue abrir mercado con esta propuesta aquí en México? Uy. Te digo. Ahorita que acapar. Sí era difícil porque, por un lado era una ventaja porque éramos los únicos. De hecho todavía es nuevo, fíjate qué chistoso, después de tantos años sigue siendo algo muy poco común. Pero al principio no sabían ni dónde ponernos. No teníamos dónde cantar porque si queríamos cantar en algo muy cultural resultaba que éramos muy populares. Si queríamos cantar en algo muy popular, éramos muy cultural. Entonces, incluso yo tengo pegado un periódico ahí en la oficina que salió Profanan Bellas Artes, porque cantamos piezas indígenas, todo, y en ese entonces era como un escándalo. ¿Quién diría que tantos años después nos han dado la medalla de Mozart ahí en Bellas Artes, el premio de los críticos por la labor que hemos hecho con la música mexicana tradicional, llevándola desde salas de concierto hasta plazas públicas? Eso sí fue difícil al principio, pero muy gratificante ver todo lo que ha pasado ahora. Yo así ya que hablen esto. Okay. Vamos a darle la oportunidad. ¿Vos en punto son todos los integrantes desde que comenzaron o cómo fue que han ido integrando? Por ejemplo, ¿cómo te fuiste integrando tú? Pues yo llevo 3 años y medio más o menos, no, un poquito más de 3 años nada más. Y pero bueno, o sea, todos los demás tienen diferente tiempo aquí en el grupo, ¿no? Pregúntale a ¿Cómo fue que te integraste tú? ¿Cómo llegaste? Yo llegué a una audición. Estaba buscando soprano y bueno, pues yo dije, a ver, ¿qué? Se necesitaba una voz como más flexible, no que pudiera cantar de todo, porque el grupo canta de todo, o sea, de música antigua, música con orquesta, música con mariachi, todo esto que estamos viendo, o sea, hay que tener mucha flexibilidad y bueno, pues afortunadamente estaba yo lista para esto y pues aquí estoy. Sí, yo tengo, pues ya, o sea, toda la carrera de la Nacional de Música. Yo ya los conozco desde hace mucho tiempo. Por acá, aquí, ¿quién es de los más antiguos o de los más nuevos también? Bueno, Sonia. Sonia, porque Sonia empezó, Sonia empezó con José. Desde que, como desde. No, ya tiene un rato. Pero bueno, ellos empezaron juntos en un grupo después de ellos, el que sigue soy yo. Pero yo, pues, tengo de trabajar con ellos más de 10 años. En otro coro y otras cosas. Y después hubo también audiciones y bueno, Pepe me dijo que fuera ahí a audicionar. Fui y ya después de un rato me quedé. Ok. Híjole. No, yo tengo muchísimo tiempo de ver. No, necesito, claro que no. No lo pueden creer, pero tengo aproximadamente 2 semanas de haber entrado a este ensamble. Es algo fantástico, algo súper padrísimo. Bueno, ¿qué más puedo decir? Aparte de entrar a algo de un nivel ya internacional, pues muy contento también, igual que todo, alguna vez que todos ellos. Hubo una convocatoria, buscaban un tenor y pues me interesó. Nos conocíamos un poco con el maestro y se me dio la oportunidad de estar aquí. Y bueno, aquí estoy desde hace 2 semanas. Bueno, con estas 2 semanas, digo. Estaba viendo, estuvieron antes de venir aquí, estuvieron en Guadalajara con los Juegos Panamericanos. ¿Cómo ha sido la respuesta que tú has visto de la gente con todo esto? Mira, es algo, bueno, como todos saben, siempre hay públicos completamente distintos, pero gracias a Dios nos han tratado muy bien en todos los lugares en donde hemos estado. A veces con el calor, estamos en Puerto Vallarta, hoy con la lluvia, son escenarios completamente diferentes, pero el público siempre responde que son. ¿Cuáles eran las expectativas que tú tenías de decir, bueno, tengo que entrar y ahora, ¿qué hago? Mira, ¿qué viene? Sí, bueno, expectativas siempre se tienen muchas. Es pues algo muy bueno porque ya conocía yo al grupo desde hace bastante tiempo y siempre me gustó lo que hacían, más que yo también buscaba algo similar. Ajá. Todo lo que hacían, entonces ahora que se me dio la oportunidad, pues imagínate, ya no sé ni qué decir, no me la creo todavía. O sea, ya en noviembre sale nuestro nuevo disco, que es disco y DVD en vivo, okay. Que tiene algo de los materiales que hemos grabado y algunas otras piezas que son nuevas. Estamos muy contentos porque la gente nos pedía mucho el video, porque hoy en los discos les gusta mucho, pero siempre dicen, bueno, es mucho mejor verlos también. Claro. Entonces ahora viene ese DVD, estamos muy contentos. Sí, porque además no es lo mismo lo que uno escucha grabado en un estudio, a lo que uno escucha cuando está aquí, ¿no? Cuando está ya en vivo. Claro, y aparte que nuestra propuesta, pues tú la viste, es muy lúdica. Sí, claro. Que hay mucho juego escénico, mucha comunicación con el público, entonces el tipo de grupo que somos se presta mucho a tener ese video también. Me imagino que los ensayos para alguna de las presentaciones han de ser muy divertidos. Pues sí. Pues sí, sin preguntar el ensayo. Sí, es que digo, por lo que uno ve en el escenario, pues a lo mejor hay mucha improvisación, pero también como que hay al menos un pre-guión, que es lo que les permite como la dinámica, ¿no? Se necesita un golpeo perfecto, o sea, porque se necesita un oído para afinar. Sí, claro. Y se improvisa así algunas pequeñas cosas, pero no se puede todo. Están las bromas, sí. Es que jugamos mucho, pero también hay que trabajar mucho en la afinación. Debe ser perfecta y nos tenemos que estar oyendo mucho, tenemos que estar trabajando las notas que sean exactas, los tiempos, los ritmos que manejamos son tremendamente difíciles, porque son ritmos que aquí en la música mexicana tiene unos ritmos que increíbles. Una vez pusimos a cantar a unos alemanes del mambo y no pudieron, no le encontraban cómo, lo querían cuadrar todo muy bien, o la negra, por ejemplo. Complicada para los cantantes, sí, las armonías, el ritmo, el registro, todo, mucho. Pensando precisamente en la variedad de ritmos que tiene, ¿qué tanto preparas un disco previo? O sea, ¿qué tanto tiene que haber ¿cuántos meses para poder prepararlos? Pues, fíjate que depende del proyecto, porque hay discos que, digamos, ya el repertorio ya lo llevábamos cantando mucho tiempo en el escenario y llegas al estudio. Pero hay otros proyectos que voy a confesar, como el disco de Kekri, que tuvimos muchísimo trabajo el año que lo grabamos, y entonces teníamos una fecha límite para poder entregarlo, y en los viajes yo escribía los arreglos, se los daba, llegábamos a México, grabábamos una parte, nos íbamos a otro lado, escribía, lo aprendían, grabábamos. Ahí fue al revés, primero grabamos y luego la necesitamos. Pero cada disco tiene un proceso como muy, muy propio, muy, muy rico también y muy diferente. Ahorita, bueno, lo que vamos a decir, van a presentar, el disco y el DVD. Pero ya están trabajando en algún otro material, claro, algo que se puedan adelantar. Mira, hay varios materiales ahí muy padres, porque desde que conocimos al maestro Manzanero, Armando Manzanero, fue la idea de hacer un disco de Manzanero a capela. Por eso la próxima semana voy con él, porque vamos a ver algunas canciones. Hay la idea de que grabar sus grandes éxitos, pero también algo inédito para nosotros. También el disco de Cricri tuvo tanto éxito que vamos a hacer tres volúmenes. Se piensa que el año que entra saquemos otro volumen. También hay otro proyecto también de incursionar. Lo hemos estado cocinando en hacer algo pop también. Ah, okay. Que te digo, hemos ido desde lo virreinal y nos falta algo pop. Entonces estamos trabajando en eso ya un poquito. Pues esperemos ver algún adelante de eso, pronto, porque son interesantes. Sí, pues en esas andamos. Okay. Bueno, próximas presentaciones que les vengan. ¿Cuáles son las fechas más cercanas? Sí. Vamos al Festival Internacional de Música de Morelia en noviembre. Vamos a estar presentando un programa de Cricri con la Sinfónica de Michoacán y otro programa también a capela ahí mismo. Luego, bueno, tenemos mucho trabajo en diciembre, vamos al Festival Internacional de Campeche también. Y bueno, para ver las fechas visiten vocen.com y nuestro Facebook, que ahorita se me barre, ¿para qué les digo? Pero bueno, tenemos bastante trabajo. En enero también ya tenemos por ahí fechas en el Ortiz Tirado, en Sonora. Vamos a Puebla también. Vamos a, bueno, a varios estados. Estados Unidos. Ah, Estados Unidos tenemos varias invitaciones también ya. Y bueno, pues ahí visítenos y síganos. Bueno, pues les agradezco mucho estos minutos, mucho éxito y de verdad nos vamos a seguir. Ah, pues muchas gracias. Invítenos a Chiapas más, Ay, ojalá. Ay, no,